Tengo en línea telefónica a Andrea Conde. Andrea Conde es legisladora porteña por la Unidad Ciudadana de Nuevo Encuentro y es presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, como dije, de la legislatura porteña, y ya le estoy saludando. Hola Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás allí en la capital del en país? En la capital federal hace mucho calor hoy. Bueno, pero estamos, no te envidiamos nada, porque acá también estamos con mucho calor. Yo está, allí, está con calor allá también, bueno. Bien. No nos quejemos del tiempo, porque hay tantas cosas para quejarnos. Hay tantas cosas más importantes que la verdad que no hay que quejarse del tiempo. No. Yo hacía una intro relacionando un poco, porque he venido siguiendo un poco así tu carrera, tus artículos, tu devenir en la política. Muy bien. Y que sin duda alguna considero que sos una militante. Exactamente, esa sería la primera definición. Así es. Entonces, contanos un poco, Andrea, cómo ingresaste o cómo te introdujiste en la militancia política partidaria. Y para después que nos cuentes cómo llegaste al feminismo, cuándo te atrapó el feminismo. No, bueno, mi camino fue al revés. Yo en los 90 militaba en el feminismo, porque en ese momento hacer política me parecía muy complicado, era la época del minimismo. Yo fui adolescente, mi adolescencia transcurrió la mitad de la parte en la dictadura y la otra mitad con el alfonsinismo. Uh-huh. Y cuando termino el secundario, ya durante el secundario me interesaba la política, pero era mirándola un poco más de afuera, muy entusiasmada con el alfonsinismo en ese momento, pero sin participación del todo. Sí. Y después en los 90 ya decido más militar el feminismo. Ahí a través de mi trabajo también tenía trabajaba mucho en temas de mujeres, temas de género, disidencias, estaba participando de una red global de diversidad, y todos los 90 lo transcurrí militando esos temas con muchas ganas de hacer una incursión en la política partidaria, pero me costó tomar la decisión hasta que en el fines de los 90 decido acercarme al Frente Grande, al Frepaso. Sí. Y luego ya definitivamente después del 2001 y con la crisis al Nuevo Encuentro. Y uh-huh. En el 2004. Hola. Hola. A ver, Andrea. Andrea. Pero el camino fue al revés. No te estábamos escuchando, Andrea. A ver, ¿vos nos escuchás? Hola. Sí, ¿se cortó? A ver, ahora. Ahora yo te escucho bien. Ah, bien, ahora sí. Sí, ¿en qué estábamos? No, te decía que mi paso fue al revés. Empecé por el feminismo y después uh-huh. Incursioné en la política partidaria. Bien, bien. Y incursionaste en la política partidaria siendo ya una militante feminista, digo. ¿Y cómo te fue en ese aspecto? Porque todas sabemos que todas las estructuras partidarias, así como los sindicatos, las organizaciones y demás, están atravesadas por el patriarcado. Los varones tienen un lugar de privilegio en esos lugares. Y entonces, ¿cómo te hiciste camino ahí? ¿Cómo fue? Mira, en principio a mí lo que más me costó fue tomar la decisión. Ajá. Porque sabía que entrabas en una estructura que son las estructuras también de los partidos políticos, son muy jerárquicas, tienen códigos, los códigos de la política son patriarcales, sí, son machistas. Total. Entonces todo eso obviamente lo sabía, y entonces lo que más me costó fue tomar la decisión. Una vez que tomé la decisión, ya empecé a pensar que había que lidiar con eso. Sí. y que había que dar una batalla desde adentro, convencida que era desde ahí donde había que darla. Entré también, elegí un lugar de militancia que levantaba o que levanta las banderas del feminismo. Sí. por eso elegí ese lugar y no otro también. Eso fue una decisión importante a la hora, o un factor importante a la hora de tomar la decisión. Entonces, sí, obviamente que te enfrentás con todo eso y que hay que aprender un montón de cosas y también entender y bancarse alguna de esas cosas y siempre con una especie de pivoteo entre lo que te bancás y soportás y lo que no soportás y no bancás y a dónde ponés el límite. Y de eso se trata. Pero bueno, también, por suerte, estamos viviendo un momento histórico donde el feminismo implosionó y donde se popularizó, se masificó, y eso hace que algunas de estas discusiones ahora sean más fáciles. En algunos, muchos, durante muchísimos años, décadas y décadas, sí, la dimos en mucha soledad y totalmente. Cuando decías que era feminista era, sí, como una mala palabra. Tal cual, sí, sin duda. Andrea, yo estuve mirando, estuviste presentando el año pasado y creo que este año se comenzó el tratamiento, corregime si estoy equivocada, del proyecto de ley de paridad teatral, ¿sí? Exactamente. ¿En qué instancia está el proyecto? No, bueno, nosotros tenemos desde la comisión y hemos presentado varios proyectos de distintos tipos en la legislatura. Sí. La situación en la legislatura porteña es bastante particular porque la legislatura se ha convertido en una escribanía, ellos tienen una mayoría automática y ni siquiera podemos tratar, claro, ningún tema que ellos no quieran tratar, ni siquiera que pasen por comisión. O sea que nosotras presentamos la ley de paridad teatral, sí, con muchísimo apoyo del sector. Estamos haciendo una campaña por las redes y tenemos, uh-huh, muchísimas actrices, actores y distintas personas que están en el sector del teatro que la apoya la ley, pero no hemos logrado poder tratarla en la legislatura todavía. Sí, estamos, sí, dialogando con el oficialismo para que alguna vez la pongan en tratamiento, porque para poner en tratamiento cualquier proyecto de ley necesitas que ellos te apoyen, porque tienen, claro, la mayoría también, no solamente en el Parlamento, sino en cada una de las comisiones. Claro, justamente. Vos habías hecho antes de armar este proyecto de ley de la paridad teatral un relevamiento o una investigación. ¿Cuáles fueron los detonantes que te llevaron a plantearte esta necesidad de este proyecto de ley? Bueno, es que la necesidad surgió a raíz de algunas compañeras que hicieron un trabajo de investigación en el despacho, sí, sobre el porcentaje de mujeres en los distintos espacios del Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, que es un complejo teatral, sí, que tiene 5 teatros, entre ellos el Teatro San Martín y algunos otros muy conocidos, y ahí nos dimos cuenta que la mayoría de las áreas, las mujeres eran minorías, muy, uh-huh, minorías, uh-huh, excepto en el área de vestuario, y que además la cantidad de mujeres que egresan de las escuelas de arte es mayor que la cantidad de varones. O sea que ahí hay un problema que hay que resolver. Sí, sí. Y que evidentemente no es que falta de mérito, sino que hay una cosa cultural fuerte que toman toman más varones. Y después hay un par de temas que tuvimos en cuenta cuando hicimos la ley, que tiene que ver con que no tenemos estadística, no tenemos números, pero, uh-huh, todas las identidades disidentes tampoco están representadas también en el teatro oficial. Entonces, por eso también la ley contempla un 10% para las identidades disidentes. Bien. Y de la mano de eso empezaron a surgir algunas cosas, como por ejemplo nos dimos cuenta que todas las salas del complejo teatral, que es grande, ninguna tiene nombre de mujer, mira, todos nombres de varones, uh-huh, o por ejemplo que la dirección general del complejo, históricamente, desde que se creó hace muchísimos años, hubo una sola mujer en los 70, en un periodo corto, que fue directora de teatro. Entonces también pusimos que la dirección es, la dirección general se alterne, sea una vez un varón y otra mujer, uh-huh, o una mujer. digo, estas cosas fuimos también, a medida que nos fuimos metiendo en el tema, dándonos cuentas en un área que aparte está como muy invisibilizada, porque como sacamos ese proyecto, muchos nos decían, bueno, eso está bien para la política, que es muy machista, para los sindicatos, que es muy machista, pero en el área de la cultura eso no sucede. Y la verdad que sí sucede, sí. Está ahí la evidencia. Totalmente. Entonces, digo, bueno, eso es, por eso esa ley en particular. Bien, bien. Esto de que todos los espacios y las áreas están atravesados por el patriarcado es totalmente así. Claro, bueno, esa es la tarea, ¿no? Muchas veces que tenemos de despatriarcalizar todos los ámbitos. Exactamente. Y volviendo al tema de las leyes, yo sé que estuviste trabajando mucho también con la ley del cupo laboral trans, que si bien se dio en la provincia de Buenos Aires, aunque me parece que todavía no está reglamentada, ¿no? ¿Me equivoco? Exactamente, sí. Se sancionó en la provincia y no la reglamentaron aún. ¿Y en la ciudad? En Nación, y en Ciudad también tenemos un proyecto presentado de bloque, pero no, ni siquiera lo pudimos poner en tratamiento. Oh. Es otra asignatura pendiente que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que haya una ley de cupo trans, como sabemos. La comunidad trans travesti es una comunidad que tiene un promedio de vida muy bajo, 35 años, y sabemos que el trabajo, tener un trabajo legal, un trabajo donde puedan tener obra social, donde puedan tener garantías que son básicas, es muy necesario. Por eso nos parece importantísimo que haya una ley de cupo trans en la administración pública, y por eso estamos presentamos esa ley, se había perdido vigencia, la volvimos a presentar con otros bloques, pero bueno, nada, no hemos logrado todavía tampoco ponerla en tratamiento. Claro, justamente una de las poblaciones más vulneradas, históricamente, sí, necesariamente. Bueno, eso es un impulso que se viene dando, por suerte, no con éxito en todas las provincias. Pero bueno, aquí fue presentada, como vos sabés, a nivel provincial, quedó cajoneada. Sí salió a nivel municipal, que se reglamentó hace muy poquitos meses, pero todavía está ahí también. Sí. La festejamos en nuestro programa de radio. Sí, pero no, viste, no se llega a la implementación concreta de esto. Esto es, hay que seguir peleándola. Viste que es toda militancia, todo militancia. Todos nos cuestan tanto. Exactamente. Y volviendo al tema un poco así de tu rol en la política, y analizando un poco desde el interior de las estructuras partidarias, que yo vuelvo a decir, que son absolutamente patriarcales, estaría bueno que nos preguntáramos, digo, y te lo pregunto, ¿cuáles serían, según tu punto de vista, las condiciones necesarias hacia el interior, ¿no?, de las estructuras para que se construyan liderazgos femeninos? Porque necesitamos más lideresas femeninas, necesitamos más mujeres en los lugares de decisión. ¿Cómo se hace desde el partido político, desde la organización, para darle la posibilidad y para construir esos liderazgos femeninos? Yo creo que en principio hay algunas cosas como que haya, primero que esté visibilizado y que haya decisión política de que los cargos que haya paridad, que haya mujeres en todos los espacios de los partidos políticos y sobre todo en los espacios de conducción. Sí. Y después me parece importante y fundamental la formación de nosotras, las mujeres, las lesbianas, las trans, sí, para poder también dar esas peleas, para poder entender la necesidad de que debemos ocupar esos lugares y para eso formarse, poder encontrarse, poder discutir, poder apoyarse a través de redes entre nosotras es fundamental. Claro. Sí, sí. Así me parece que esas dos cosas son claves. Sí, yo también pensaba, escuchándote, digo que también tenemos que hacernos cargo de los cambios que queremos en esos espacios, ¿no? Me refiero a nosotras, las mujeres, y apropiarnos un poco de esa lucha para llegar a esos lugares que, digo, tomar la posta también de tener en claro lo que queremos y hacernos propios esos espacios. Y a mí algo que me parece fundamental también esto de hacernos cargo de todo lo que a una la atraviesa. Por eso digo, como sujetas de cambio que somos y que nos veo, hay una necesidad, me parece a mí, de que la pelea, la lucha sea colectiva. Sí, totalmente, sí. Sí, por supuesto, colectiva, que estemos dándola hombro a hombro. Claro. Es muy necesario eso y que yo creo que este fenómeno que está sucediendo nos ayuda mucho a poder repensar esos espacios, a poder darnos los lugares que necesitamos dar. Me parece que eso es fundamental. Totalmente. ¿Cuál es tu opinión con respecto a toda esta avanzada de los grupos fundamentalistas y antiderechos que están queriendo impedir la implementación de la ESI? En todo el país nos está pasando esto, vienen muy fuertemente avanzando. ¿Cuál es tu opinión, Andrea? Sí, yo creo que siempre que hay una olas revolucionarias hay flujos y reflujos, y me parece que de eso se trata en este tema también. Me parece que hemos avanzado un montón, que la discusión llegó a todos los hogares y que del otro lado hay resistencias, y esas resistencias también se organizan para resistir a esta oleada feminista. Sí, y creo sí. que de eso se trata. Cuando avanzamos, se organizaron, y cuando se organizan vienen con todo, y eso era esperable. Digo, lamentablemente sabíamos que iba a pasar, y ahora hay que de este lado también seguir firmes en esta lucha. Sí, sí, sí, por supuesto, sin duda. Y bueno, espero este año, seguramente vamos a empezar otra vez con las estrategias para lograr la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Exactamente, como vamos a esa pelea. Claro que sí. Sí, totalmente. Andrea, yo veo, por lo que te voy conociendo y por todo lo que te he seguido, que vos te llevas bien con el feminismo. Ahora, este cambio que tan interesante tendría que ser en la sociedad, ¿estás convencida de que el cambio va a venir por el feminismo, y también el feminismo puede llegar a ser la esperanza en la política? Yo creo que para que haya una revolución en serio, esa revolución tiene que ser feminista. Entonces, sí. Como soy una militante, creo que milito porque creo que las cosas pueden cambiar. Obviamente pienso que la única manera que se pueden hacer es con el feminismo. Entonces, lo que no sé es una cuestión de tiempo. Claro, me parece que sí. Estamos pasando, es buenísimo, pero sí. no sé si eso va a ser ahora. Digo, me parece, exacto, que estamos haciendo un avance importantísimo, pero hay que ver cuando sucede. Cómo se van produciendo los cambios, sí. No, o sea, es un proceso, pero sin duda alguna que en este tiempo las mujeres somos protagonistas de la historia, eso no hay nadie que lo pueda negar. Y bueno, y con toda la fuerza que nos dan a las más grandes, las jóvenes que se han sumado con esta marea verde, que es impresionante, yo creo que vamos por el camino correcto. Aunque nos llevará tiempo, por supuesto, pero estaremos poniéndole el cuerpo como corresponde. Es una charla que me están esperando, así que tengo que ir cortándote y podemos hablar en otro momento cuando quieras, pero tiene que estar y media y ya son y 39. Bueno, sí, Andrea, cómo no. Te agradezco yo infinitamente este tiempo. Solamente en dos palabras resumime cuál será de tu próximo desafío, no solamente mirando desde el feminismo, sino mirando desde la política. El próximo desafío que tenemos todas las argentinas y los argentinos es terminar con el macrismo y con el neoliberalismo en nuestro país, y desde acá poder ayudar a dar la lucha en la patria grande para que todos los gobiernos progresistas volvamos a estar presentes para beneficio de nuestros pueblos. Así que ese es el mayor desafío que tenemos todas, todos y todes. Bien, Andrea Conde, un millón de gracias por este tiempo, en tu tiempo, mujer. Te abrazamos desde aquí. Hasta la próxima. Enorme, muchísimas gracias por llamar y a disposición. Hasta la próxima, gracias.